¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Grabo porque quiero grabar, pero tengo una reventadera encima. No sé cuántos de vosotros habéis hecho mudanza o reforma en vuestra casa. Bueno, pues esa es la situación en la que me encuentro. Lo cual me viene muy bien porque aumenta mi actividad física, que ya no solo se limita a hacer pesas y calistenia, sino que también a subir y bajar pisos con bultos, y eso, pues bueno, quiera que no, mejora. De lo que quiero hablaros no es de eso, de lo que quiero hablaros es de la presentación de la nueva tablet de Amazon, la Amazon Kindle Fire HD, una tablet que es prácticamente idéntica al modelo anterior, pero que tiene 1 GB más de RAM, una pantalla de 10 pulgadas, un procesador que es prácticamente el mismo, me imagino que será alguna versión superior, pero un procesador de estos baratunos. Y una tablet que, al igual que las anteriores, pues es una tablet que está muy bien, que fluida, que se desempeña bien. Y después de haberme visto pues un montón de vídeos de gente que la está probando, empezaron los japoneses, por cierto. Los japoneses se ve que o bien por horario o bien por distribución empezaron a recibirla. Los japoneses empezaron ya a grabar vídeos y a comentarla. De hecho, muchos japoneses, que me resulta, ¿no? Un mercado como el japonés, que me imagino que es un mercado pudiente, con buena disposición de pasta, pero la gente, igual que los estadounidenses, ¿no? Pues la gente sigue comprando estas tablets tan baratas y usándolas. De hecho, he visto una cosa muy curiosa, he visto la revisión, el análisis de un señor mayor, o sea, un señor que sus buenos 70 años seguro que los tiene, y el hombre hablaba de la tablet y la comparaba a la versión anterior. Muy interesante, ¿eh? Muy, muy interesante. Para mí, creo que es una tablet que podrían haberle puesto un precio un poquito menor, ¿eh? Es decir, 150 euros está bien, el modelo de 32. 190 creo que es el que vale el modelo de 64 gigas. Me parece caro. Me parece caro. La tablet tiene un aspecto plasticoso, pero que eso no os engañe, porque es una tablet construida con cierta calidad y, según Amazon, y lo creo, en los test de caída supera al iPad. Y es normal, es decir, si el plástico es de buena calidad, yo creo que en muchos test de caída el plástico va a superar al metal. Por más que sea aluminio de la industria aeronáutica y lo que sea. El precio es alto, 150 euros para una tablet con esas prestaciones. Pero hay una cosa positiva en esto. Esto es Amazon y es calidad Amazon. Con lo cual, vas a tener una tablet con unas prestaciones de gama media, que, por cierto, vas a poder jugar muchísimos juegos. O sea, yo he visto el Asphalt jugar en la Kindle Fire, en la nueva y en la anterior, ¿eh? Y va muy bien. He visto la navegación y ahí sí se nota, ¿eh? Se nota la memoria RAM, se nota bastante respecto al modelo anterior. Con todo y con eso, la tablet pues va fluida y va muy bien. El asunto de las Google Apps. Pues mirad, el tema de el asunto de las Google Apps es importante, obviamente. La tienda de aplicaciones de Google es bastante más amplia que la de Amazon. Pero también os digo, hay vida más allá de la tienda de aplicaciones de Google, ¿eh? Hay más tiendas de aplicaciones. Y más tiendas de aplicaciones, ya no hablo piratillas, sino donde tú pagas y consigues tus aplicaciones. Y hay APKs por ahí, es decir, paquetes de autoinstalables de aplicaciones. Con lo cual está muy, muy bien. Y puedes buscarte la vida y puedes hacer lo que quieras. Cuando veo el análisis de vídeo de topes de gama, que me parece un análisis bastante pobre. A ver, estos tíos son profesionales, lo hacen muy bien, pero básicamente me parece que es un vídeo que no sabía mucho que decir. Y básicamente se dejaron a decir que, bueno, que es una tablet para consumir contenidos, que qué quieres por ese dinero. Pero yo creo que hay que hacer un análisis más. O sea, yo no la tengo, ¿eh? Y ellos tienen una ventaja sobre mí, y es que ellos la han tenido en sus manos. ¿Cuánto tiempo la han tenido en sus manos y cuánto tiempo la están usando? Pues eso no lo sé yo. Lo que sí digo es que después de haber visto muchos vídeos, pero muchos vídeos, porque cuando me pongo obsesivo, he visto que el rendimiento de esa tablet es muy bueno. Yo tuve la de 8 pulgadas, si no me equivoco. Y de hecho tenéis una entrada en Vidas en Red, con vidasenred.com, una entrada con fecha 28, es decir, ayer, bueno, antes de ayer, cuando vosotros escuchéis esto, donde fue un día que me dio el, como dicen los sevillanos, me dio la venate, salía de la ducha y diga, ay, me voy a comprar la Kindle Fire. Y me compré la Kindle Fire. Vino a mi casa, que vino a las 12 de la noche, porque el Prime Now este viene a estas horas. La tablet me pareció una tablet muy fluida, que muy bien, y me pareció una tablet muy interesante. Ahora, el precio, yo creo que en el pasado Amazon ha hecho ofertas de estas, pues yo no sé si la llegó a poner a 90 euros, que eran precios de estos de derribo, que un buen amigo se la compró y me dijo, mira la tablet, y me moló mucho. Lo que no me ha molado tanto que ha hecho Amazon es que ha sacado la Kindle Fire HD 10 Plus, es decir, un modelo que tiene, que ya tiene 4 GB de RAM, es decir, de 2 a 3, bueno, pues de 3 que tiene el modelo actual, si antes dije 4 me equivoqué, tiene 3 GB de RAM, el modelo que ha salido en España, pues es un modelo que tiene 4 GB de RAM y que viene con un teclado fundita muy chulo. Y además creo que viene con una licencia de Office 365. Este modelo se vende en Reino Unido, es decir, aquí cerquita, pero en España no les ha dado la gana de venderlo. ¿Por qué no? Pues seguramente porque el teclado no tenga la distribución española, solo la anglosajona. Capaces que son por eso. Pero me parece una pena. Se supone que la Plus tiene más RAM y que está más orientada pues a eso, a un entorno laboral, ¿no? Como te viene con Office 365, pues te viene con la versión de Android de Office, pero bueno, que está bien, y tiene teclado, y tus reuniones de Zoom, las cámaras siguen siendo cámaras normalitas. Hay gente que ha dicho que las cámaras son muy malas, ¿no? Las cámaras me parece que son unas cámaras que para el precio que tienes, pues están bastante dignas y decentes, y que con una luz buena, pues puedes hacer una videoconferencia y en condiciones. Ahora, también os digo, por ese precio está bien por una razón, porque la tablet está bien optimizada, calidad y una garantía que no te va a dar nadie, que es la garantía de Amazon. Pero si buscas una tablet más pepino por un precio contenido, después de buscar mucho, mucho, mucho, tenéis una tablet que es la Aldo Cube ePlay 40. Aldo Cube, Aldo Cube ePlay 40, una tablet de 10,4 pulgadas, que tiene 8 GB de RAM, esto es otra cosa, 8 GB de RAM, almacenamiento interno de 128 GB, esto es otra cosa, Android 10, su tarjeta SIM, sus 6.000 mAh, un procesador que está bastante bien, y una tablet que también he visto análisis de gente de España que hace análisis, y la tablet funciona con lo que le eches. Os repito, Aldo Cube ePlay 40. Una tablet que está, a mí me gusta mucho, está muy bien. Tiene una resolución de 2000x1200, el procesador es el Unisoc Tiger T618, que son dos núcleos de Cortex A75 y 6 ARM Cortex A55, es decir, 6, 7, 8 núcleos, 4 altavoces y tiene, agarraos, LTE, es decir, funciona como teléfono y tiene una versión LTE. El precio de esta tablet, que es una tablet de muy buena calidad, son 193,28 euros, un descuento del 31%, porque antes costaba 280 euros. Aldo Cube ePlay 40, y lo envían desde España y tarda 5 días. Me parece una tablet que está muy bien. Y sinceramente, es Es que si la comparas con la Amazon, dice, bueno, que la Amazon te da buenas prestaciones, que la Amazon está optimizada, que para lo que tú vas a utilizarla, sí. Pero es que aquí hay una cosa. El hardware es una barbaridad. Es un poquito más cara, ¿verdad? Un poquito más cara que la de 32 GB, pero es que tiene 128 de almacenamiento interno. Y aquí sí que va a correr los juegos que quieras. Que sí, que para la mayoría de la gente, para alguien como yo, que yo no juego, mira, tengo el iPad Pro, el nuevo. Me han regalado el Arcade, que son los juegos. Me he instalado uno que me llamaba la atención, el Ocean Horn, que se llama, un juego de rol larguito. Pero claro, yo juego a juegos de estos de 2-3 minutos. Sigo jugando al Alto Adventure. Me parece un gran, magnífico juego. Pero que quizá dice, bueno, para lo que la necesitas, la Kindle te funciona. Pero ahí es donde echamos mano de la sabiduría de Don Miguel Ángel Cabrera, cuyo aforismo, axioma, ley absoluta y principio kantiano, tú dame, que yo ya yo, se aplica aquí. Así que, Aldo Q. Yo recomiendo ambas. El enlace de compra de la Kindle Fire la tenéis en las notas del podcast. Y poco más, amigos. Poco más. Otro día os seguiré hablando del iPad y otro día os seguiré hablando de la Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Otro pepino de tablet, gama alta. Esta no vale 200 euros, vale bastante más. Pero que también tiene su aquel, tiene sus cositas. Y sus carencias, las carencias de Android. Que Android ya sabéis que ha abandonado el mundo tablet. Lo digo porque hay aplicaciones que yo utilizo el navegador. Por ejemplo, Twitter. Yo no uso ninguna aplicación de Twitter. Seguro que hay aplicaciones de Twitter por ahí. Al final uso el navegador. Y no Reader, que es el lector de feeds que utilizo. Pues seguro que hay la aplicación, un rollo. Se ve fatal, lo escala fatal, en esa resolución de pantalla súper pequeña. Que sí, que puedes cambiar el texto, pero los titulares no. Con lo cual, al final, uso el navegador. Y el navegador me soluciona un montón de problemas que tienen las tablets Android. El problema son las aplicaciones de Android, que tiene muchas aplicaciones muy buenas, pero hechas para teléfonos. Y eso es un... En fin, no sé en qué piensa Google. Pues con esto os dejo, amigos. El podcast de hoy es cortito. Y que Rupera está emitiendo por Twitch, Farquesambler. Seguid mi timeline, seguid a Twitter, a Rupert por Twitter, que está emitiendo por Twitch, así que apoyo total. Twitter, Rupert nos dedica mañanas de café y sabiduría rupertiana con su sapiencia y su hemeroteca mental a vuestra disposición. De momento es gratis. Luego ya veremos cuando empiece a adquirir éxito, fama, notoriedad y empezar a pagar, a encenderse puros habanos cubanos con billetes de 50 euros gracias a sus suscriptores. Pues amigos, un saludo a todos y hasta pronto. L'amour, l'héritage et la trahison se combinent dans un mystérieux jeu mobile. C'est Merge Mansion. Rejoignez Maddy dans son voyage dans le passé mystérieux de sa grand-mère alors que vous fusionnez des objets, décorez et déverrouillez de nouveaux domaines où les vérités et les rebondissements vous attendent. Avec une combinaison abondante d'objets à découvrir et des centaines d'énigmes captivantes à résoudre, Merge Mansion vous ravira à coup sûr. Rendez-vous sur l'App Store et installez Merge Mansion dès maintenant et à vous de jouer. Disponible gratuitement sur Android et iOS.